Bueno, en el contexto social, político, del marco nacional, las declaraciones surgen a partir de todo el conflicto que hay con la tierra, que es un conflicto ancestral, digamos, también, y también es un conflicto en Cerro Azul, por muchas con muchas características que son fuertes, que vienen ahí confrontando distintos sectores de la sociedad. En el marco de eso aparece el lunes un estado de WhatsApp con la cara de Rafael Videla aludiendo a la propiedad privada por parte del jefe comunal y de su novia, Rocío Pérez, que no es solo la novia, sino también que es secretaria de la comuna, es la que atiende a las personas, como vos bien decías, con la cara de Adolf Hitler, diciendo acá tenemos un campito para que vengan a ocupar. Bueno, desde la Unión Vecinal presentamos un repudio y las manifestaciones siguieron durante la semana por parte de Rocío, subiendo estados a su teléfono personal, pero también al Facebook, reivindicando a Videla, burlándose del repudio, de la denuncia. Y que bueno, como venimos hablando nosotros, esto es un límite, ¿viste? Desde el pueblo no se puede aceptar ningún abuso de poder, porque es un abuso de poder, porque cuando vos estás públicamente expresando estas expresiones fascistoides y de apología a las dictaduras que han sido genocidas, bueno, el pueblo no puede... Dijo, fue un basta para nosotros, ¿viste? Este es un límite, como decimos, nunca más es nunca más, y que tiene que ver, en realidad, nosotros sentimos que es la expresión ideológica de una forma de gobierno. Así se gobierna con autoritarismo, no respetando las instituciones democráticas que apoyan en la participación ciudadana. Es como que venimos sufriendo distintos abusos de poder hace tiempo, como ciudadanos, como sector como un sector de la población, y bueno, que se expresa en esto que excede todo el límite de lo permitido, ¿no? Entonces fue como un alzar la voz, un llamar al pueblo y también a todas las organizaciones que han transitado tantas luchas. Es como fue muy fuerte todo lo que se movió a nivel del pueblo y lo que se mueve a nivel interno, ¿no? Con esta expresión que apela al miedo, básicamente. Natalia, ¿y hubo alguna respuesta institucional, algún pedido de disculpas, alguna se retractaron de lo acontecido? Porque hace algunas semanas lo de la legisladora Patricia de Ferrari, bueno, tuvo alguna excusa cuestionable, pero bueno, salió a hablar del tema. Lo mismo a nivel nacional, una diputada con respecto a los números de desaparecidos también había hecho algo la semana pasada, pero que de alguna manera han tenido como alguna respuesta por parte de las personas que habían bajado ese mensaje. En este caso, por Andrés Data, el jefe comunal, o por su compañera Rocío Pérez, ¿hubo alguna respuesta esperada de retrotraer en sus dichos? No, hasta el momento ninguna, y de hecho por parte de Rocío siguieron las expresiones y arengando como en realidad al odio y a un montón de expresiones que denotan todo el tiempo la discriminación, ¿no? Ponele, ella en uno de sus estados decía castíguenme, mándenme a barrer, como si barrer o tener un fuese un castigo. Me acusan porque Videla mató a personas, pero ustedes defienden el derecho al aborto. Toda una cuestión de mezclar discursos, y en ningún momento ninguna disculpa pública. Y de hecho, yo soy secretaria por la oposición y trabajo con la comisión como oposición, y he pedido reunión de comisión esta semana y todavía no he tenido respuesta. O sea, ni a nivel institucional ni a nivel público ha habido una respuesta ni ninguna manifestación por parte ni del jefe comunal ni de ni de su compañera, que además, como digo, es secretaria de la comuna, ¿no? Uh-huh. Respuesta que sí hubo de acompañamiento de diferentes organizaciones sociales, no solamente de aquí, del corredor de Sierras Chicas, del departamento Colón, sino que también a nivel provincial y nacional, ¿no? Que se han sumado a este repudio. Y fue impresionante, impresionante el nivel de adhesiones, de gente que se ha acercado también en solidaridad, porque necesitamos, apelamos a la solidaridad, porque cuando un gobierno se expresa de esta manera, yo, como digo, da miedo. Entonces, ¿qué tipo de interpelación como pueblo se le puede hacer a un Estado que está apelando a discursos genocidas, fascistas, ¿no? Así que bueno, eso, a nivel nacional tuvimos adhesiones de todo tipo, no sé, más de 60, 70 adhesiones, y también agradecidos y agradecidas con la prensa, como vos, ahí que nos dan un lugar en el al aire para poder defendernos y poder poner, como digo, un límite a esta forma, ¿no? Natalia, bueno, te agradecemos el contacto y los minutos para poder visibilizar, darle voz a esto que obviamente desde aquí, desde Radio Nexo, también nos sumamos al pedido de Nunca Más, porque bueno, sabemos lo que pasó, lo reconocemos y no queremos que vuelva a ocurrir, y con temor, con miedo no se gobierna, ¿no? Y bueno, no. Y después obviamente vamos a seguir bien de cerca el otro de los temas que de alguna manera originó este mensaje de odio, que es la situación de la tierra allí en Villa Cerro Azul, que también nos parece interesante, pero ya lo vamos a seguir bien de cerca. Natalia, te agradecemos. Sí, sí, decime. Quiero cerrar una cuestión con esto que decís. Justamente hoy nuestro así repudio y toda la canalización del repudio va en torno a este hecho violento, uh-huh. Pero como vos bien decís, tiene que ver con la defensa también del territorio. Cerro Azul es una reserva hídrica, sabemos la situación de vulnerabilidad del ecosistema cordobés a partir de todo, o sea, todo está en un marco de un contexto más grande, y también, como vos decís, es un paso para poder participar y poder proteger el territorio entre todos y todas, ¿no? Uh-huh. Natalia, así que bueno, agradecemos ese espacio. Un abrazo grande y la seguiremos pronto, ¿eh? Un abrazo. Vale, muchas gracias. Hasta allí la palabra de Natalia Di Pace, charlando con...